comienza La Osa Perdida. Muy buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. Las deformaciones o condiciones especiales en animales o en humanos eran parte de un espectáculo mórbido que peyorativamente se refería como fenómenos. El caso más famoso fue el del hombre elefante, de 1862 a 1890. Curioso, ¿no? Además, que se usa un animal para definir a un hombre con problemas y deformaciones físicas. A día de hoy, los freak shows se han transformado en lo que coloquialmente conocemos como circos, espacios en los que en su mayoría se siguen explotando y maltratando a los animales no humanos. Nuestras redes están disponibles para todos y todas vosotras, y no dudéis en hacernos llegar eventos y convocatorias que realicéis por los derechos de los animales para que La Osa se sume en su divulgación. Contáis con la web de laosaperdida.com, Facebook, Twitter e Instagram. Para escucharnos, ya sabéis, nos tenéis en la 107.3 FM de Radio Comunitaria Onda Color de Málaga, 88.5 FM de la Radio Almaina de Granada y nuestra web de laosaperdida.com, así como YouTube, Spotify, iVoox y Archive.org. Muy buenas noches, Rebeca. Menuda época que se nos avecina ahora, ¿verdad? Buenas noches, Ruth. Buenas noches a todas nuestras oyentes, nuestros oyentes. Pues sí, la verdad que ya tenemos aquí el frío encima y además es época de salir a la calle a protestar. En el programa de hoy volvemos a tratar la explotación animal ejercida en los circos y decimos que volvemos a hablar de ello porque, bueno, ya en la temporada anterior nos centramos en sus leyes y en la cuestión territorial y las acciones de algunos colectivos. Pero hoy vamos a ver mucho más y para ello tenemos con nosotras a Marta Merchán Mélez, coordinadora de la plataforma Infocircos. También nos acompañará el activista Toni Sola y nuestro compañero Rubén Cobo. Pues amigas y amigos, hoy tenemos un programa muy interesante como todos, pero vamos a dar comienzo ya a La Osa Perdida. Right on! Lose my shit! Lose my shit! make you feel better. The pigs have won tonight. They can all sleep soundly, and everything is alright. Pues vamos a empezar el programa de hoy, como os indicábamos, con la compañera Marta de Infocircos. Muy buenas noches, Marta. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Hola, buenas noches, Ruth. ¿Qué tal? Nada, encantada de estar con vosotros. Muchas gracias. Igualmente, igualmente. Para nosotras es un auténtico placer, Marta. Antes de nada, nos gustaría ya entrar, como se dice, en faena. Y para todas las personas que nos están escuchando y que aún nos conocen, pues nos gustaría que nos contases qué es Infocircos. Muy bien, sí, pues Infocircos es una coalición de 5 entidades de protección animal, ANDA, FAADA, Anima Naturalis, AAP, Primadomus y Bone Free Foundation, que bueno, pues fue creada, la plataforma de Infocircos fue creada en un momento concreto entre estas 5 asociaciones para, bueno, con el objetivo de poner fin a la utilización de animales salvajes en circos en España. Infocircos empezó hace bastantes años con 3 asociaciones, una de ellas, las otras 2 en un momento dado salieron de la coalición y entonces entraron las otras 4 que te he comentado. Entonces, uh-huh. Bueno, tal y como está estructurado ahora Infocircos, llevamos trabajando unos 5 o 6 años. Y desde que estáis vosotras trabajando en todo lo que es, pues bueno, las estipulaciones, me imagino que sobre todo a nivel político del Estado español, de cómo se están aplicando todas las normativas. Nos gustaría que nos hablases de qué comunidades autónomas del Estado español a día de hoy ya no permiten el circo con animales salvajes, porque claro, esto es algo que también habría que matizar, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, es lo que tú decías, o sea, nosotros centramos nuestro trabajo, o sea, evidentemente hacemos también actividades pues de concienciación, de educación, pero nuestro trabajo está centrado fundamentalmente a nivel institucional, ¿no? A nivel de trabajo con las autoridades, con políticos, con legisladores, para conseguir cambios legislativos, ¿no? Para que a nivel autonómico se vayan aprobando leyes a través de las cuales se prohíbe la utilización de animales en circos, y a nivel municipal con los ayuntamientos para que se declaren libres de circos con animales, que consiste pues básicamente que dejen de autorizar estos espectáculos. Entonces, en esta línea, a día de hoy hay ahora mismo 5 comunidades autónomas donde ya están prohibidos. La primera fue Cataluña en 2015, se aprobó una ley, tenía una moratoria de 2 años, es decir, que entró en vigor en el 2017, que prohibía la utilización de animales salvajes en circos. El año pasado, en 2017, otras 3 comunidades autónomas, Baleares, Galicia y Región de Murcia, prohibieron, Baleares, la utilización de cualquier animal en circos, y Región de Murcia y Galicia, los animales salvajes en circos. Y hace unos días, La Rioja también se ha sumado, prohibiendo la utilización de todo animal en circos, uh-huh, a través de una ley autonómica. Uh-huh. Qué bien, qué bien. Y Marta, ¿cuáles son los obstáculos con los que más os encontráis precisamente al abogar por la eliminación de los circos con animales en cuestión territorial? Bueno, la verdad, Ruth, es que sí que tengo que decir que en general este tema está muy, muy maduro, es decir, es una reivindicación, como bien sabes, social desde hace muchísimos años. Es algo que se ha trabajado mucho, que todas los grupos, las organizaciones de protección animal llevan años y años reclamando, pero además es que, bueno, la sociedad cada vez tiene más claro que la utilización de animales en los circos es algo que ha quedado totalmente obsoleto, es algo que produce mucho rechazo, es decir, la demanda ya no viene solo de los grupos de protección animal y defensa de los animales, sino que se ha hecho extensiva prácticamente a toda la sociedad, ¿no? Con nosotros contacta multitud de gente que se horroriza, ¿no? Cuando resulta que ve que llega a su pueblo, a su municipio, a su ciudad, un circo que tiene tigres, leones, elefantes ahí aparcado en el parking de un supermercado o en un descampado, ¿no? Entonces, es tal ya la conciencia social que hay creada con respecto a este tema que bueno, desde las instituciones y las autoridades se han hecho eco de esto. Es decir, hemos avanzado tanto en los últimos años porque es algo que está muy extendido. Con lo cual, no encontramos grandes obstáculos para esto. Es decir, el tema es que, como en España, la competencia en bienestar animal es de los gobiernos autonómicos, pues entonces no se ha podido trabajar en una ley con la administración central que prohíba en toda España los circos con animales o los circos con animales salvajes, sino que el tema es que tenemos que estar trabajando con cada uno de los gobiernos autonómicos. Por eso el proceso está siendo más largo, pero realmente no porque estemos encontrando grandes obstáculos. Me gustaría rescatar, digamos, dos noticias que han sido sí, muy importantes o han tenido una gran repercusión a nivel mediático. Y bueno, me gustaría empezar además por, bueno, el estado actual de las cuatro elefantes apresadas por el Circo Botani, que sufrió un accidente el pasado abril de este año en Albacete y que, bueno, pues fue muy mediático, y con eso, pues bueno, conseguimos una gran repercusión hacia los medios generalistas de bueno, de lo que realmente está pasando con los animales en los circos. ¿Tenéis información de cómo se encuentran ahora? Pues mira, se encuentran actuando las pobres elefantas. El accidente en el que se vieron involucradas, que efectivamente, como bien dices, tuvo muchísima repercusión mediática en España y en el extranjero también. Bueno, pues en ese momento estas elefantas estaban trabajando para el Circo Gotani, pero ese circo no es propietario de estas elefantas. Esto es muy habitual en el mundo del circo, ¿no? El circo contrata muchos de los números, de los espectáculos, y igual pasa con los animales. Es decir, estas elefantas pertenecen a una persona, o a, bueno, en concreto a dos hermanos que pertenecen a una familia tradicional de circo, de Austria, creo que son, o de Alemania. Y bueno, en ese momento estaban actuando con el Gotani, pero en el momento en el que ocurre el accidente se quedaron en el municipio de Pozo Cañada, que fue justo al lado de donde ocurrió el accidente, y estuvieron allí varias semanas. Mientras tanto, el Circo Gotani siguió con su tour. Y al cabo de unas semanas las elefantas se reunieron con el circo en la Comunidad Valenciana, pero no llegaron a actuar. Fue tal, pues eso, la repercusión mediática que tuvo esto que bueno, supongo que el circo no quiso utilizarlas otra vez en el espectáculo porque pensaron que iba a crear un rechazo social tal que iban a tener problemas. Entonces, bueno, al cabo de unas semanas desaparecieron, les perdimos la pista y a principios de verano ya nos enteramos que estaban actuando otra vez con otro circo, un circo italiano, en Italia. Y de ahí pues se han seguido pues su vida habitual, que consiste en trabajar de circo en circo y ya está. Y ahora mismo las últimas noticias que tenemos es que para esta Navidad van a estar actuando en Monte Carlo. Wow. Esta es la situación. Madre mía. Y, sí. Y Marta, otra también de las noticias de las que nos queremos hacer eco aquí contigo es el caso de Pipo, que en marzo de este año además intentaba su quinta fuga. Esto sí, realmente es muy, muy sorprendente. ¿Qué está pasando con Pipo? Pues sí, efectivamente, Pipo se ha intentado escapar ya, que sepamos es la quinta vez, luego pues quién sabe, ¿no?, si se ha escapado también de otros lugares, pero no se ha llegado a saber. El circo que lleva Pipo es un circo, bueno, pues es pequeño en cuanto a que no tienen redes sociales, no tienen página web, es muy difícil seguirles la pista. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa con Pipo? Pues que Pipo es un animal que obviamente en estado salvaje viviría en unas condiciones totalmente diferentes, tendría un territorio muchísimo más amplio que el micro remolque en el que vive. Y lógicamente pues es un animal, como todo animal salvaje utilizado en circos, que se encuentra en un entorno y en unas circunstancias totalmente ajenas a su naturaleza y a las que es imposible que pueda adaptarse. Entonces, claro, evidentemente pues intenta escaparse. Marta, me gustaría, para ir finalizando, son breves los minutos que podemos hablar hoy, espero que en el futuro podamos hablar más tiempo, pero me gustaría que compartieses con las personas que nos están escuchando y que aún, bueno, pues no tienen muy claro lo que se esconde detrás de un circo, ¿qué les dirías tú a esas personas para que realmente, bueno, pues se quiten esa máscara y dejen de, bueno, de ir a un espacio en el que realmente no es un espacio para los animales no humanos? Bueno, mira, la verdad, Ruth, les diría que entrasen en nuestra página web y que vieran una sección que tenemos en la que explicamos la diferencia entre la vida de esos animales en libertad, teniendo en cuenta las necesidades que tienen, y se compara con la vida que llevan en el circo. A nosotros no nos gusta entrar en temas de maltrato y tal y cual porque bueno, creemos que al final se convierte en un debate en el que nosotros decimos que hay maltrato, la gente del circo dice que no lo hay y todos los que están observando este debate pues no saben lo que creer, ¿no? Pero realmente hay algo básico y es que un circo en itinerancia nunca va a poder recrear un ambiente ni un hábitat ni remotamente parecido al que estos animales tendrían que tener. Con lo cual, jamás un circo en itinerancia va a poder satisfacer las necesidades básicas de estos animales, independientemente de que haya maltrato o no. Es decir, por muy buena voluntad que pudiera querer tener la persona de un circo para tener bien a un elefante o a un hipopótamo o a un oso o a un tigre, por muy buena que fuese esa voluntad, es que nunca va a poder darle unos mínimos de bienestar. Con lo cual, creo que este es el mensaje principal que se tiene que transmitir a estas personas que nunca se han planteado esto, que llevan a sus hijos o a sus nietos o al circo. Y bueno, que se informen un poquito, porque al final, bueno, es cuestión. En general, nosotros lo hemos notado en las campañas informativas a pie de calle, que la mayor parte de la gente pues nunca se ha parado a pensar en esto, ¿no? Pero en cuanto les informas mínimamente y les haces ver, bueno, qué es lo que supone para este animal estar aquí, qué es la vida de este animal con respecto a la que tendría que tener, la gente lo entiende muy bien. Ya te decía antes que efectivamente este tema ha evolucionado tanto porque a nivel social ya se percibe un rechazo muy generalizado. Sí, cierto. Esperemos que llegue pronto el fin de los circos con animales. Esperemos sí, que llegue pronto. Pues Marta, muchísimas gracias por acompañarnos en estos breves minutillos y nada, también muchas gracias por la labor que hacéis y que sigáis trabajando duro para precisamente que, como indicábamos, llegue el fin de los circos con animales. Muchísimas gracias, Marta. Gracias, Ruth. Gracias a vosotros. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, y como decíamos al principio del programa, hoy tenemos con nosotros a Toni Solana. Bueno, es una activista por la defensa de los animales. Él es fundador y presidente de SOS Animals Marismas, si no me equivoco. Es una asociación de Mataró, Barcelona. Buenas noches, Toni. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras en la Osa Perdida y darnos este ratito. Queríamos que nos contaras, Toni, porque bueno, hace ya un año casi, que pasó el 16 de enero de 2017, de repente apareció en varios medios la noticia de que el domingo 15 de enero cinco activistas interrumpieron en el espectáculo del Circo Quirós y golpearon al domador. Esa fue la versión de algunos medios. ¿Nos puedes contar exactamente qué es lo que pasó ese día? Bueno, pues la versión de los medios realmente, tú misma lo has dicho, son medios de comunicación y cada uno cuenta su versión y lo que le interesa para poder vender o decir mentiras, ¿no? Como se dice. Nosotros, los cinco activistas que fuimos, realmente nosotros ya esta acción la teníamos programada desde hace mucho tiempo y lo que se hizo fue comprar la entrada en todo momento online y bueno, de diferentes puntos de España nos dirigimos hacia Madrid. Estuvimos toda la tarde por allí por Madrid dando un paseo y luego pues a la hora de la función pues sí que es verdad que entremos en el circo y nada, no, nosotros nos sentemos en nuestras butacas como cualquier espectador más, ni más ni menos, y se dejó que empezara la función para ver lo que se cocía ahí dentro, ¿no?, con los animales, hasta el punto que bueno, que cuando decidieron sacar los caballos y empezar a dar vuelta a los caballos y sacaron el látigo, pues la verdad es que es un poco indignante, ¿no?, que en el siglo XXI se sigan utilizando animales, ya no solamente animales, sino que sean golpeados con látigos para que el animal pueda correr. Ya. O sea, yo creo que a ninguna persona le gustaría que le dieran con un látigo en la espalda o en el culo, ¿no?, porque eso tiene que doler. Entonces nosotros lo que hicimos, pues nos levantamos con pancartas y gritemos por las típicas frases, ¿no?: liberación animal, liberación humana, no es diversión, es explotación, circo sin animales. En fin, eso es lo que pasó. Entonces, ahí lo que sucedió después, que vinieron los dueños del circo, bueno, los seguridad del circo, los trabajadores, y nos invitaron a salir, donde uno de ellos nos dijo: va, salir, que nos vamos a hacer nada, no os preocupéis que nos vamos a hacer nada. Pero claro, o sea, fue invitándonos a salir y una vez que traspasemos las cortinas, nos agredieron. Ellos a nosotros. Nosotros no pudimos agredir a nadie. O sea, para agredir al domador tienes que saltar en medio del... Claro. Tienes que saltar en medio donde está el domador, ¿no? Donde están haciendo la función. En ningún momento ni hay ninguna fotografía, ni hay ningún vídeo. No hay nada, nada que realmente diga que nuestra versión es mentira. O sea, nosotros no golpeamos a ningún domador ni nada. O sea, al contrario, yo fui uno de los agredidos. Donde a mí el dueño del circo... me pegó un puñetazo en la nariz y mira. Nacho Pereira fue el director. Nacho Pereira, correcto. El propio Nacho fue el que me lo pegó. Me pegó el puñetazo. Pero bueno, me la reventó y es lo que hay. Yo soy consciente de que me arriesgo a eso con este tipo de personas, ¿no? Por llamarlos de alguna manera. Ya. Y eso es lo que pasó. Mucho antes de todo esto, la policía estaba afuera, pues identificando a los compañeros que están con las pancartas. Y por lo que nos dijo nosotros los compañeros de fuera, nos comentaron, la policía ya sabía que algo gordo iba a pasar, por eso no se fueron. Entonces, automáticamente, no sé si entraron entre 15 y 20 de policías nacionales. Es lo que pasó. Y bueno, a mí yo me estaba en el suelo tumbado, esperando al SAMUR, que no fui atendido en el mismo lugar por el SAMUR, ni mucho menos, o sea, para nada. O sea, que a vosotros os agredieron, os sacaron de lo que es la carpa del escenario, pero antes de salir del circo, entre medias, ¿no?, que estaban vuestros compañeros y la policía, fue cuando os pegaron. Sí, correcto. Allí. Uh-huh. Incluso la policía se tuvo que encarar con ellos, encarar para decidir, o sea, si tengo que sacar la porra y daros con la porra, voy a dar a los del circo, ¿sabes? O sea, fue algo brutal, o sea, unas agresiones tanto verbales como físicas que tampoco es normal, no es ético del ser humano, básicamente. Pero bueno, si maltratas a los animales, imagínate, aquí no puedes maltratar, ¿no? Claro. Pero os llevaron detenidos a vosotros, ¿no? A vosotras. Correcto. La policía os detuvo a vosotras. Sí, no, a los cinco. Yo cuando pregunté, claro, yo tenía billete de AVE para volver a Barcelona. Esa misma noche le dije a mi compañero que, bueno, que estábamos esperando. Cuando yo ya me levanté, me repuse del golpe de la nariz, me dieron agua, etc. Le dije a mi compañero que hacíamos ahí, que vámonos. Dice, no, dice, si estamos detenidos. Y digo, ¿cómo detenidos? Dice, sí, dice, no han dicho que estamos detenidos. Y entonces pues le pregunté al jefe de Policía Nacional y me dijo que sí, que estábamos detenidos. Y le dije que cuál era el motivo para que no detuviera. Según él, nos dijo que era el desorden público, pero bueno, desorden público, no sé hasta qué punto se entiende desorden público, cuando el desorden público es cuando tú puedes agredir a alguna persona dentro del circo, puedes romper material del propio circo, bueno, yeah. Eso es el desorden público, ese desorden público no se produjo. Y entonces, pues sí, nos llevaron detenido a Moratalá. Pasasteis allí un día, ¿no? Una noche hasta la mañana siguiente. Una noche... Nos introdujeron sobre las 8 de la tarde, mientras nos cachearon, nos identificaron, nos dieron la oportunidad de llamar a una de nuestras familias o abogados. Nos fuimos nos llevaron a los calabozos, serían las 10:30, 11, y hasta las 12 del día siguiente no quedamos en libertad. ¿Y cuál es la situación ahora? ¿Tenéis juicio pendiente? ¿Ya fue? ¿Cómo está el tema legal? No, nada, no tenemos nada. O sea, las denuncias. Nosotros queríamos denunciar, pero claro, nos trajeron un abogado, un poco panoli, ¿vale? Entonces, claro, yo, pues, bueno, decían que lo iban a llevar el abogado. Luego yo fui preguntando, y claro, ya nadie se produjo la denuncia. Dije, pues yo tampoco denuncio ya. Total, es igual, un metazo en la cara, pues bueno, es igual, ¿sabes? Otro más. Ya. Entonces no denunciamos, entonces el propio circo tampoco denunció. Que eso es lo que me extraña, que si realmente nosotros hemos agredido a alguien, como dicen los propios medios de comunicación, claro. ¿cómo puede ser que no nos denuncien? Tony, muy buenas noches. Quería preguntarte, antes de la pregunta también matizar, que evidentemente el que estas personas estén, digamos, tan pendientes y tan a la defensiva de... precisamente de las personas, van a la redundancia, que van a denunciar lo que están haciendo y la explotación que hacen día tras día sobre los animales, está claro que están a la mínima y esto evidentemente muestra tu testimonio. Y a nosotras, nos gustaría saber cuál era el objetivo principal que teníais al plantearos esta acción. El objetivo principal siempre que hacemos una acción es dar a conocer, dar a conocer la acción que se ha hecho, dónde se ha hecho, el por qué se ha hecho y contra quién se ha hecho, ¿vale? Sobre todo son esos los principales objetivos que tenemos. Somos conscientes de que posiblemente acciones como esas puedan causar malestar dentro del círculo de activismo, porque pueden perjudicar de alguna manera, pero también somos conscientes de que a la vez también puede haber familias dentro del circo que abran los ojos, que digan, ostras, ¿por qué están estos chicos aquí? O sea, este chico podría ser mi hijo, ¿por qué está aquí? Entonces, nosotros creemos que puede ser perjudicativo, pero también puede ser favorable. Queremos creer, o al menos yo quiero creer, que las familias que salieron de allí, de ese circo, viendo el espectáculo que se había formado, pues que cuando llegaran a su casa, recapacitaran y pensaran, ostras, pues quizá no deberíamos volver a ir a un circo como esto, porque cuando se están produciendo esas cosas es por algo, no es porque nos guste liar la troca o que nos guste meter con la gente, ¿no? O sea, vamos a un sitio por algo, no es porque digamos, mira, tenemos el domingo libre, estamos aburridos, no tenemos nada que hacer, vamos a ir a un circo a ver qué pasa, no, lo hacemos por algo. La lástima y la pena que me da, y la verdad es que me entristece un poco, son los críos. Para mí y seguramente que para mis compañeros es plato de buen gusto ir a un sitio donde vas a saber que hay niños pequeños y que van a ver algo, tanto el maltrato hacia los animales como una protesta que los niños van a quedar con eso también, o sea, ¿sabes? La imagen de la protesta, ¿no? Del preguntar por qué, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Y también la lástima que los padres seguramente no le dirán, mira, hijo, pues yo te he traído a este circo porque hay animales y estos chicos pues vienen a protestar porque a este caballo le están pegando con el látigo. Yo creo que si los padres fueran más conscientes y más éticos y le contaran a sus hijos el por qué hacemos esas cosas, seguramente los hijos no elegirían no ir a este tipo de sitios. Y Tony, ¿habéis valorado ahora, pasado ya el tiempo, precisamente, qué habéis sacado de esa acción? Tanto, las partes positivas que os han ayudado y os siguen ayudando a hacer este tipo de acciones y, evidentemente, también estudiar las partes negativas que en un inicio pues se supone que también están ahí para poder ir mejorando y ser más efectivos en este tipo de acciones o protestas. Sí, a ver, mira, la parte Mira, una de las partes positivas, y voy a poner un poquito de humor, ¿vale? Mm. Es que cuando me rompieron la nariz, pues ahora respiro un poquito mejor, ¿vale? O sea, yo se lo agradezco al chico. Pero sí que hemos sacado cosas positivas. En todo momento, en todas acciones sacas cosas positivas, ¿vale? En todas. Al igual que también sacas todas negativas. Obviamente, una de las partes positivas fue poder llegar a un pleno de Madrid, ¿vale? Donde se produjo pues la decisión si circo con animales sí, circo con animales no, ¿vale? También es verdad que hay otro trabajo por detrás de otras entidades pues que también están haciendo fuerza, están trabajando a su manera, están trabajando para que los circos con animales no existan en la Comunidad de Madrid. Entonces, claro, yo creo que entre un granito de cada persona o de cada grupo pues ha hecho posible que se llevara el debate al Pleno de Madrid. Obviamente yo a día de hoy no estoy muy contento con el Pleno de Madrid. Sí, es verdad que se aprobó el circo sin animales en la Comunidad de Madrid, pero a día de hoy es el segundo año consecutivo, a partir del 2019, que van a existir esos circos sin animales bueno, en Madrid. Bueno, creo que al final no se consiguió. Perdóname que puntualice esto, porque sí que se iba a debatir en el Pleno, el Ayuntamiento en principio sí que estaba a favor, pero es un debate, claro, que quedaba pendiente en la comunidad y realmente todavía no se ha aprobado y ese es el problema. Sí, correcto, es correcto. Bueno, yo le pregunté a Aida Gascón de Animal Naturalis, precisamente le pregunté ayer cómo estaba el tema, y me contestó que bueno, que sí, que aunque se hubiera llevado al Pleno y se hubiera aprobado en el Pleno, que la Comunidad de Madrid no es como otras comunidades, ¿no? O otras ciudades, pues que cuesta más, pero que se conseguirá. Yo creo que hay que hacer más fuerza, que hay que seguir haciendo acciones, tanto fuera como dentro, porque realmente el pueblo es el que tiene la fuerza ante los políticos. Y realmente los políticos, y hasta que no se van hasta las cuerdas, que puedan ver que puede pasar una desgracia, no van a prohibir esas cosas. Entonces, pues, si desgraciadamente tenemos que hacer eso, pues, dale a conocer al político que quieren que pase una desgracia para que prohíban el circo con animales en Madrid. Pues bueno, pues, si se tiene que hacer, pues se tiene que hacer. Siempre desde el pacifismo, ¿vale? O sea, siempre desde el pacifismo, sin agredir, sin que el activista agreda a otras personas. Que sabemos que es difícil, yo por ejemplo en mi situación es muy difícil porque yo me pongo muy nervioso, soy una persona que se muy nerviosa enseguida, no agredir, pero sí que me indigna, ¿sabes? Me indigna la situación porque encima quieren llevar razón y no pueden llevar razón en algo que no la tienen. Normal, claro. ¿Sabes? Y entonces pues hay que seguir haciendo acciones directas tanto dentro como fuera. A la gente de Madrid, a todos de aquí le mando ánimos, apoyo, que sigan allí protestando, que se reúnan 100, 200 personas en la puerta de los circos y que sigan batallando, que sigan batallando. Justo, bueno, nos estás contestando justo esta pregunta, pero por puntualizarlo un poco más, ¿qué repercusiones crees que tuvo este acto que fue bastante sonado en los medios? Yo creo que en los últimos años ha sido como el que más, ¿no? Por cómo lo trataron los medios. ¿Qué repercusiones crees que tuvo en la lucha contra el circo con animales? Bueno, yo creo que tuvo bastante repercusión, tanto buena como mala, como he dicho antes, sobre todo buena, porque claro, no todo el mundo está de acuerdo en ese tipo de acciones, ¿vale? Que nosotros lo respetamos, pero sí que hay mucha gente que está de acuerdo en la acción directa, que es donde se tiene que ir, a la acción directa. Sin acción directa no hay victoria, por mucho que luego estén las leyes, la ley es burocracia y la burocracia tarda mucho más, ¿vale? Entonces, si queremos una victoria rápida, hay que hacer acciones directas, ¿vale? Como he dicho antes. Entonces, por una parte es positivo, mucha gente nos mostró su apoyo, su cariño, bueno, fue increíble. Y luego, bueno, pues hubo otro círculo también de animalistas que no comparten este tipo de acciones porque comparten más la vía burocracia o legal. Y bueno, pues los tuvimos un poquito, de alguna manera, en contra nuestra. Pero bueno, al fin y al cabo es su manera de pensar, no la nuestra, la respetamos. Ellos que sigan con la vía burocracia, que yo pues por mi parte seguiré con la acción directa. Bueno, Tony, pues vale. Lo dicho, muchísimas, muchísimas gracias y nada, que sigas con esta energía y este ánimo para seguir defendiendo a los demás animales. Venga, que ya mismo la liamos otra vez. Un abrazo. Buenas noches, Tony. Gracias por todo. Chao. We'll be right back. Bueno, acabamos de escuchar a Tony, activista que ha tenido una experiencia dura con el Circo Quirós, que nos ha contado no solo esa experiencia que ha vivido, valga la redundancia, sino también lo que él siente y, bueno, pues lo que para él esa acción ha conllevado siempre, por supuesto, con lo que es la lucha por los derechos de los animales y la manifestación de la misma, en este caso, en este espacio. Y es por ello que volvemos también a tener a nuestro querido compañero Rubén Cobo. Muy buenas noches, Rubén. Buenas noches, Ruth, y buenas noches, Rebeca. Has investigado, ¿verdad?, a raíz de lo que nos contaba el compañero Tony. Y bueno, y ya no solo lo que nos cuenta él, sino pues bueno, lo que las acciones que efectúan estos espacios de explotación puramente animal, es decir, explotación animal ya no solo a nivel humano, porque también la hay, la ha habido desde los inicios de la historia de lo que se conoce a día de hoy como circo, sino también con los animales no humanos, que es los que nos necesitan más que nunca. Entonces, cuéntanos, Rubén, como siempre, tráenos toda la información que has obtenido, porque realmente la necesitamos. Pues buenas noches también a la gente que estáis al otro lado de las máquinas escuchando. Y pues nada, lo que voy a intentar aportar al programa de hoy es eso, un poco de ver el recorrido que está teniendo este ente que es Circos Reunidos, que es quien está sacando los comunicados públicos diciendo, pues en varias ocasiones ya en los últimos años, diciendo pues que si los activistas animalistas que son radicales, que son violentos, que les amenazan, que les agreden. Hemos tenido ahora al otro lado del teléfono a Tony, uh-huh, y ha estado contando un poco pues cuál ha sido su experiencia en Madrid. Este programa lo grabamos desde Madrid. Las personas que estamos aquí hablando pues vivimos aquí, conocimos esa historia bastante de cerca, uh-huh, y todo el revuelo mediático que hubo y dentro del activismo también, cuando salió la noticia de que unos activistas le habían abierto la cabeza con una barra de hierro a un domador, todas las reacciones que eso conllevó. Y bueno, a los pocos días, cuando por fin, en mitad de todo ese ruido o después de todo ese ruido mediático, se pudo escuchar la voz de los activistas, ¿no?, y de las personas que estaban implicadas y que realmente sabían lo que había ocurrido de primera mano, no porque lo hubieran leído en el ABC, pues la historia, como se ha contado, no es exactamente como se reflejó en un primer momento, y de hecho es prácticamente antagónica, ¿no?, a lo que se reflejó en un primer momento. Porque además hay una cosa que es importante y que maticemos, porque muchas personas que nos están escuchando pues bueno, no están en el ámbito del activismo aún, uh-huh, porque como decimos muchas veces, están pues bueno, empezando a informarse. Evidentemente a estas personas les llega esta información que tú indicas inicialmente, ¿no? Les llega que el activismo es, ¿no?, es claro, violento, que hace este tipo de actividades precisamente porque desde el otro lado, desde la parte que tiene poder de medios, se está dando esta información. Claro. Entonces, pues el granito de arena que queríamos poner contra todo esto hoy es hacer un pequeño seguimiento de otras historias que tienen puntos en común con la que nos ha estado comentando Tony y que nos hacen pensar pues que hay un algo detrás, un hilo conductor detrás, y que no son reacciones espontáneas y aisladas por parte de la gente de los circos con animales, sino que responden pues a una estrategia clara y que intentan poner en práctica de manera sistemática, ¿no? Entonces, pues bueno, vengo a comentar tres historias, tres ejemplos de, seguro que habrá muchísimos más, pero bueno, entre que ocurrió lo de Tony y que estamos grabando este programa, pues por lo menos se puede encontrar estos tres ejemplos fácilmente pues de intoxicación mediática en ese sentido, ¿no? Primero decir que para entender un poco los actores que hay en esta historia, por así decir, es central la figura de Circos Reunidos. Circos Reunidos es una asociación creada pues por empresarios de circo con animales pues para defenderse un poco a nivel público y mediático y también a nivel judicial del panorama que se están encontrando, que es pues cada vez una mayor oposición a nivel social, y también y qué es lo que realmente les hace más daño, una oposición a nivel de prohibiciones, o sea, de que les están impidiendo montar sus espectáculos en cada vez más sitios. De hecho, esta mañana leía que también la Junta de Extremadura está como a puntito de prohibir los circos con animales a nivel de comunidad autónoma, que como ya uh-huh. se ha comentado alguna vez en la OSA, no es la misma implicación la que tiene que sea una prohibición municipal, que al final en la práctica muchas veces no se puede ni llevar a cabo, que Cierto. A nivel de comunidad autónoma, que eso ya sí que en principio no debería ser tan fácilmente esquivable por los circos. Vale, pues se organiza en esta asociación Circos Reunidos, creo que son 16 circos ahora mismo los que están ahí, 16 o 19, no estoy seguro, disculpadme, pero vamos, todos los que obligan a trabajar a animales en sus funciones en el Estado español están integrando esta asociación, y los que no están integrándola ninguno son los que no tienen animales, ¿no? Uh-huh. O sea que está bastante claro el rollo. Y de portavoz de la asociación, quien sale una y otra vez en Europa Press y en la agencia EFE, pues al final es Nacho Pedrera, que a algunas personas os puede sonar quizá porque es gerente del Circo Quirós, como antes en la entrevista de sí. Tony ha salido su nombre también, pues es una persona que está bastante decidida a hacer todo lo posible, independientemente de lo digno, ético u honesto que sea, pues para defender la persistencia del circo con animales, o contra animales, mejor dicho. Y pues esta es la asociación Circos Reunidos. La verdad es que no tiene una puesta en escena muy profesional, o sea, no se ve desde fuera que sea algo muy profesional, ni que haya gente... No me quiero columpiar, pero vamos, no se les ve tampoco que estén muy preparados. También, por ejemplo, hoy estaba leyendo antes de venir al programa, en su página de Facebook, que deben estar bastante nerviosos con esto de la Junta de Extremadura, y han dicho ya que van a recurrir al Tribunal Constitucional, porque entienden como que prohibir el circo con animales por maltrato animal no respeta la presunción de inocencia. Es decir, que un circo puede tener animales pero no maltratarlos, y decir que los animales estén encerrados en el circo es inadecuado, pues no respeta la presunción de inocencia de... O sea, yo qué sé, que a lo mejor luego les funciona y pues será una lástima, pero que a veces tienen estrategias que se ve que no se sostienen mucho, vamos. Uh-huh. Pero por desgracia, de momento les está funcionando. Entonces, bueno, últimamente ha podido verse el nombre de Circos Reunidos en la prensa generalista a raíz del accidente de tráfico que hubo a principios de abril de este año 2018 uh-huh. en la A30, en la provincia de Albacete, en el que, bueno, pues un camión del Circo Gotani se accidentó, pues con el trágico resultado, ¿no?, de una elefanta muerta y cuatro elefantas heridas. Y bueno, las elefantas 2 horas y media andando por la autopista, un caos que te cagas, llenas de cortes. Bastante lamentable el suceso, bastante duras de ver las imágenes, que reconozco que hasta ayer había evitado ver. Y fue ayer cuando estuve mirando un poco todo esto que las vi por primera vez y, no sé, entiendo claramente pues la ola de indignación también que generó, ¿no?, sí. esa noticia. Pero lo que me hace traer todo esto es que tenemos esta noticia en que Nacho Pedrera, en declaraciones a Europa Press, señaló, con el accidente muy reciente, que no descartaba ninguna hipótesis, que no será la primera vez que ocurre algo de este tipo, hablando de la posibilidad de que hubiera sido un sabotaje de grupos animalistas al camión el que provocó el accidente. Dice que grupos, cito textual, grupos animalistas muy radicales se dedican a este tipo de acciones. En la misma noticia dice que el director general de tráfico del Ministerio de Interior, Gregorio Serrano, indica a través de su cuenta que, según las investigaciones preliminares, el accidente se ha producido al adelantar este a un vehículo de transporte especial. O sea que en la misma noticia, una autoridad de la DGT, que tampoco nosotros le vamos a dar una relevancia especial, pero que en la misma propia noticia están hablando de que no ha sido debido a un fallo mecánico, ¿no?, como sugiere Nacho, sino que simplemente adelantas a un camión largo con un camión cargado de elefantes y pegas un volantazo a lo mejor más brusco de lo que deberías, y obviamente con carga pesada y además que se mueve, pues esto es algo que puede suceder, porque es que lo que es disparatado es que haya elefantes metidos en un camión por la carretera, ¿no? Claro. Por una autopista. Pero bueno, que lo chungo es eso, es que Nacho corriendo sale a decir que no descarta el sabotaje tras el accidente del camión. Esto ha sido reproducido de manera totalmente acrítica por bastantes medios de información generalistas. Si hacéis una búsqueda rápida en internet, en cualquier buscador que soláis utilizar, veréis que aparece este titular en quizá 5 medios, pero muy fácilmente, ¿no? Pero luego, a los 3 días, tenemos una rueda de prensa en la que el alcalde de Pozo Cañada, Francisco García, que es donde donde sucedió el accidente y donde acamparon durante los días siguientes y tuvieron a los elefantes, el propio alcalde salía diciendo que, o sea, no habla de absolutamente nada que tenga que ver con un sabotaje ni con un fallo mecánico provocado por un sabotaje, sino que ha sido al hacer ese adelantamiento, tal y como ya se había dicho 3 días antes, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es lo que se dice siempre de, como de, tú habla mal que algo queda, ¿no? Que sí, claro, en ningún medio ha salido luego desdiciendo. No, finalmente las hipótesis de Nacho Pedrera han resultado ser ajenas a la realidad, erróneas. Pedimos disculpa, ¿no? Además también, ¿no? Lo que todas sabemos, que cuando repites muchas veces, claro, una mentira, se acaba haciendo verdad, ¿no? Exactamente lo que está haciendo Circos Reunidos, repitiendo una y otra vez determinadas mentiras para ver si se quedan metidas en nuestra cabeza o, bueno, o sobre todo me imagino que lo que les interesa es la cabeza de políticos, de jueces, ¿no? Como la gente que al final tiene el poder formal para poder acabar con su chiringuito o defenderlo y mantenerlo. Entonces, bueno, tenemos esto de los elefantes y de los camiones, que ha sido en abril. Justo también salía una noticia en la que decían que este mismo circo Gotani pues tenía 3 expedientes sancionadores en Galicia, que la Asociación Animalista Libera está haciendo un trabajo a nivel local allí en Galicia, pues de denuncia constante. Sí. Salieron también como diciendo que qué tipo de información era esa que se estaba ofreciendo sobre el sabotaje y tal. Bueno, hay gente que públicamente intenta contrarrestar un poco este ataque mediático, esta intoxicación mediática que lleva a cabo Circos Reunidos, pero al final acaba quedando muchas veces su voz pues muy por encima, ¿no? Entonces, pues quiero seguir contando algunos ejemplos de todo esto. Después de que ocurriera esto del Circo Quirós en Madrid, a las semanas, el 24 de febrero de 2017, al mediodía estaba el Circo Continental en Ciudad Real y pasó una cosa que, bueno, primero voy a contar tal y como lo contó Circos Reunidos, ¿no? Decían que 4 animalistas vestidos por completo de negro eran sorprendidos por un responsable del Circo Continental a las 15:45, al mediodía, liberando a 2 toros, unos ponis, e intentando hacer lo mismo con las leonas y tigresas mientras gritaban liberación animal, maltratadores y animales libres. Dicen que las animalistas huyeron saltando varias vallas, gritando, y que un trabajador del circo actuó con rapidez para devolver a su jaula a los toros que habían llegado a salir del recinto del circo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que dicen los dueños del Circo Continental. Una vez más se mete de por medio Nacho Pedrera, portavoz de Circos Reunidos, que no estaba en Ciudad Real en ese momento, ni el Circo Quirós ha estado nunca en Ciudad Real, entonces realmente no tiene mucha idea de lo que está ocurriendo. Le cuentan algo, pero él, como es el portavoz, sale públicamente. Bueno, al día siguiente aparece en un medio local, el mismo medio local que difundió esta noticia, difunde que ha contactado con testigos, porque el Circo Continental en Ciudad Real pues monta al lado del pabellón Quijote Arena, pues que ahí van un montón de chavales y de chavalas a entrenar y a jugar sus partidos los fines de semana, y el circo está colocado justo pegado, incluso el parking donde aparca la gente que va al circo es el parking del Quijote Arena. Y pues a esas horas había decenas de madres y de padres que acompañaban a sus hijos al entrenamiento, Y bueno, pues tengo estas declaraciones que aparecen en un medio local al día siguiente que dice: las reses estaban sueltas, comiendo hierba en el recinto que ocupa el circo, y salieron por una valla situada junto a la rampa del pabellón deportivo que desde el primer día ha permanecido abierta. Allí no había activistas ni se oyeron gritos de liberación animal, y lo ocurrido fue visto por decenas de padres. O sea, lo que leyendo la noticia decían es que había un agujero en la valla de las instalaciones, que además se había dado parte ya a los responsables del circo, como que había padres que ya habían avisado: oye, hay un agujero por el que pueden salir los animales. Uh-huh. El circo no había hecho nada y de repente se encuentran a dos toros andando por la calle y corriendo salen a Nacho Pedrera a decir que han sido los animalistas que hacen una liberación, como en una zona, para quien nos escuche y conozca Ciudad Real, se dará cuenta de esto, en una zona como bastante transitada, con bastante tráfico, vas a plena luz del día y al grito de liberación animal abres para que salgan los animales al tráfico. Pues obviamente no tiene por dónde cogerlo, pero es lo que decimos. Quien lea la siguiente noticia se da cuenta de que era mentira, quien solo lea la primera se queda con eso y con que los animalistas pues somos como gente tonta, ¿no? Como se nos pinta en las películas, en 13 monos, 28 días y todas esas de en plan, yo lo libero y me da igual todo y no tengo cerebro, ¿no? Bueno, pues esta vez entonces, por suerte, 7 horas es lo que se tardó en desmentir esta argucia, esta estratagema, o como lo queramos llamar, de circos reunidos, pues que no deja lugar a dudas de qué es lo que quieren hacer, es lo que se les ocurre y es lo que están repitiendo una y otra vez, por lo menos ya casi 2 años llevan repitiendo esto, ¿no? Uh-huh. Luego Circos Reunidos y el Circo Continental, al salir esta noticia, pues intentaron como hacer encajar todo un poco, diciendo que no, que es que los animalistas habían salido justo por la zona contraria donde estaban los padres, por eso no les habían visto y que, claro, que como estaban tan lejos, por eso no les habían oído gritar. Pero bueno, hay un texto que está en internet que explica todo esto, pero además que les falta poner el mapa, porque es que te explican una descripción detallada de cómo es la zona, cómo es el parking, por dónde salieron los animales, por dónde... Y es que no encaja, no hay por dónde cogerlo y pues por desgracia hace falta estar dedicando tiempo y energía a estar contrarrestando pues las mentiras de esta gente, ¿no? Sí. Vuelve el horror de la Navidad. Vuelve el circo con animales a la ciudad. El Circo Quirós ha regresado un año más a Madrid con sus jaulas y horribles espectáculos. Pero no nos vamos a quedar de brazos cruzados. El próximo sábado, 15 de diciembre, nos manifestamos contra los circos con animales. A partir de las 12 del mediodía, en la Plaza Marqués de Vadillo, recorreremos las calles de Carabanchel, por General Ricardos hasta la Plaza de Oporto, bajo el lema "Ningún animal condenado en un circo". Porque ningún animal, ni salvaje ni doméstico, merece vivir encerrado y explotado. Más información en www.porelfindelosircosconanimales.wordpress.com. El siguiente caso del que os voy a hablar, y que es el último y que además es el que me parece más vergonzoso, ha ocurrido 5 meses después de este que he contado en Ciudad Real. Ha sido en verano de 2017, en julio, y es el más disparatado y no sé. Ha ocurrido en Silleda y bueno, empezamos las noticias el día 12, ¿vale? Porque esto, lo gracioso es como verlo luego en perspectiva y ver cómo cada día va cambiando un poco la información y va pasando de un relato totalmente fantástico y disparatado a una realidad pues bastante diferente. El día 12 aparece en las noticias: Circos Reunidos denuncia que animalistas radicales agredieron al dueño de un circo en Silleda. Vemos otra vez Circos Reunidos como portavoz, ¿no? Haciendo esa labor como de que son siempre ellos los que se meten, no dejan que sean los dueños de cada circo o los afectados por la situación, sino que ellos están haciendo ese intento de ser como la cara visible, la cara pública que una a todos y que da una sensación de unidad, que todos van a una. Pero que al final Circos Reunidos públicamente está mintiendo y está siendo descubierto en sus mentiras una vez tras otra, entonces llegará un momento en el que, creo, ¿no? Esto es una visión personal, pero creo que llegará un momento en el que a lo mejor Círculos Reunidos tiene que disolverse por la cantidad de meteduras de pata públicas que está uh-huh. acumulando, y en ese momento pues tendrán que dar nacimiento a otra asociación que sea lo mismo, pero con otro nombre, porque en algún momento se les tendrá que, o sea, les tendrá que dar ya como que una herramienta que han creado la están usando de una manera que creo que no la pueden usar eternamente, no sé. Bueno, uh-huh. es una visión personal. Bueno, la noticia dice que el hombre está hospitalizado con heridas graves tras ser golpeado por tres de ellos con barras de metal. Aquí lo de la barra de metal vemos que se está repitiendo, porque cuando fue lo que ha comentado Tony también apareció una barra de metal en las noticias. Sí, apareció. O sea, que deben pensar que tenemos en general algún tipo de fijación con las barras de metal la gente antiespecista. Bueno, la noticia sigue diciendo que la asociación Circo Reunidos ha denunciado la agresión al dueño del circo de Portugal en la localidad de Silleda por parte de un grupo de animalistas radicales. La palabra radical también le gusta bastante. Dice, un grupo de animalistas ha asaltado las instalaciones del circo al grito de torturadores, han tirado petardos dentro de las caravanas y han dado golpes a los camiones y caravanas, además de pegar a los artistas. O sea, no es solo el dueño del circo de Portugal, sino a los artistas, que tampoco se especifica quiénes, ni cómo les han pegado, ni qué heridas les han hecho, ni nada, ¿no? Nos pone aquí que este dato es importante. El dueño del circo está hospitalizado con heridas graves tras ser golpeado por tres de ellos. La dirección del circo ha interpuesto denuncia. Y luego dice Circos Reunidos que no es un hecho aislado. Cada día son más los ataques que sufrimos todos los circos con animales en España. Han pedido a las autoridades que se les proteja. Estos hechos de radicalismo son inadmisibles. Atención, como lo ocurrido en enero en el Circo Quirós en Madrid, vaya. O en marzo en el Circo Continental en Ciudad Real. Muy bien, dos historias que, como hemos visto, no se sostienen, ¿no? Y luego dicen, ya para cerrar, con este victimismo nos enfrentamos a diario a agresiones, amenazas de muerte, insultos y destrozo de las instalaciones por parte de las asociaciones animalistas. Quiero resaltar esto de las asociaciones animalistas porque Circos Reunidos, una cosa que sí que están haciendo bastante bien es como no acusar a nadie en concreto para que nadie les pueda llevar a los tribunales, porque si dicen, han sido los de Infocircos, los de Ibera, los de la Asamblea Antiespecista de no sé qué lugar, pues entonces tú puedes llevarles a juicio y decir, oye, exijo responsabilidad, no ya solo pública, sino jurídica, ¿sabes? Por estas acusaciones, pero ellos acusan de forma que no se les pueda hacer responsables. Bueno, bien. Está bastante bien esto, Circos Reunidos. Muy bien hecho. Entonces, al día siguiente, en la prensa, Ángel Graña firma un artículo que dice: un grupo de jóvenes de Silleda provoca una trifulca con personal del Circo Portugal. Dos muchachos presentan denuncias por agresiones y amenazas. El empresario circense recibe 5 puntos en la cabeza, atención, tras golpearse con una puerta al perseguir a quienes le tiraron petardos. Bueno, ya vemos aquí que la cosa está cambiando bastante en un solo día. Dice, poco después de la medianoche del martes, cuando los operarios del circo se disponían a desmontar la instalación, según informó la Guardia Civil, un número reducido de jóvenes lanzaron petardos a las caravanas del circo, emprendiendo la huida, perseguidos por el dueño de la carpa, Rubén Mariani. O sea que ni se puede presuponer que eran animalistas, ni entraron gritando consignas animalistas, ni entraron, ni pegaron a nadie, simplemente unos chavales desde fuera tiraron unos petardos, ¿no? Que es algo que ya cambia bastante el punto de partida. Sí. La carrera de los jóvenes provocó que otros muchachos que estaban allí en la zona también empezaran a correr por simpatía en dirección a las inmediaciones del bodegón Trujillo. Y aquí dice, allí varios operarios del Circo de Portugal detuvieron a dos de las chicas. Mariani, el dueño de la carpa, Rubén Mariani, tuvo que ser atendido de un fuerte golpe en la cabeza que se produjo él mismo tras golpearse con una puerta de una de las caravanas afectadas. El altercado se saldó con la denuncia de un joven por lesiones, al parecer de poca entidad, pero de lesiones que le produjeron los empleados del circo. Claro. Y de una muchacha, también decidida por amenazas de los empleados del circo. O sea que este victimismo inicial vemos que se empieza a dar un poquito la vuelta. Y el cierre es bastante bueno también, porque dice, esta reacción pudo contactar a él con Mariani, que se encontraba en Ribeira, con el circo de su propiedad, sin haber sido hospitalizado. Y además, él en ningún momento en el artículo pone que él haya hecho una denuncia, por lo claro. cual está claro que si tú acabas en un hospital claro. Por unas heridas de una persona, sea la que sea, claro. tú lo que vas a hacer es denunciar. Y aquí quien denuncia es precisamente estos chavales, claro. ¿no? Que sí que han recibido que sí esos que se han golpes. Llevado al final esas hostias. Bueno, pues para poner el cierre, Europa Press al día siguiente publica un teletipo que se ve reflejado en varios medios. Dice, directamente, el titular es: el dueño del circo, cuya supuesta agresión fue denunciada por circos reunidos en Silleda, dijo que se hirió con una puerta. O sea, ese ya es el titular. Por supuesto, ante todo esto, Circos Reunidos no se ha posicionado públicamente ni ha vuelto a tener el mismo interés por conseguir titulares que tuvo en el primer momento. Aquí dice que el dueño del Circo Portugal ha declarado que la herida por la que necesitó asistencia se le hizo con una puerta, mientras que unos chicos que estaban de paso por la zona fueron agredidos por personal del circo al ser confundidos con los que les habían lanzado el petardo previamente. Respecto a la chica que alcanzaron, dice que los empleados del circo proferían amenazas como: no vengáis por ella, la vamos a matar. De esto no decía nada Circos Reunidos al principio. Luego dice: fuentes jurídicas han señalado que el dueño del circo declaró a la Guardia Civil que la herida por la que necesitó asistencia se le hizo solo con una puerta. No hay denuncia del circo. Y las mismas fuentes han constatado que en ningún momento estuvo ingresado y que la herida lo atendieron en el centro de salud de Silleda, que es bastante distinto. Además, y esto lo estoy leyendo textual, a la Guardia Civil a día de hoy no le consta ninguna denuncia por parte del personal del circo. Y en ningún momento, según subrayan, los chicos hicieron alusión a animales ni contra el circo. Vale, esto enlaza también con lo que ha comentado antes Tony, de que no tienen cuál es su situación jurídica actual, se les ha preguntado situación legal y dice que no hay denuncia contra ellos. Vamos a ver, si alguien entra en tu propiedad, entra en tu negocio, en tu centro de trabajo, con una barra de metal, agrede a un compañero tuyo en la cabeza, lo deja inconsciente, como decían al principio, y no hay denuncia. Es que es lógica. Es disparatado, ¿no? Lógica, o sea, es bastante, disparatado sí. Y es por ahí, o sea que ellos pueden querer mentir, pero al final, como decía mi abuela, la mentira tiene las piernas muy cortas. Es que no hay denuncia. ¿Pero por qué no hay denuncia? Porque ellos saben que no pueden hacer denuncias falsas tampoco así como así. Pueden hacer comunicados de prensa falsos, sí, y los están haciendo. Pueden hacer noticias falsas, sí, y las están haciendo, pero no pueden hacer denuncias falsas. Entonces, bueno, creo que ya me estoy a lo mejor extendiendo demasiado y no quiero quitar tiempo para... No quiero quitar tiempo para el resto del programa. Simplemente tengamos en cuenta que aquí hay una estrategia clara que se está repitiendo. Hay unos patrones que no dejan lugar a mucha duda. Es que Circos Reunidos va a intentar victimizarse y, como hemos visto también en otros tipos de situaciones de agresión, el agresor se intenta presentar como víctima. Los únicos agresores aquí son ellos, que agreden a los animales privándoles de su libertad y de su vida. Y pues ya está, la gente activista... Ya sabemos lo que hay, ya sabemos lo que hace Circos Reunidos, pues intentemos pensar, intentemos actuar con cabeza y tener en cuenta este tipo de cosas. Disculparme por haberme extendido y gracias por este espacio. No hay nada que disculpar, solo faltaría Rubén. Pues nada, muchísimas gracias por habernos traído esta información tan necesaria y precisa además en el programa de hoy. Así que lo dicho, nos vemos en la próxima, ya será en el próximo año. Así muy que bien. Rubén, disfruta muchísimo. Salud. Muchas gracias. the blue and into the black. They give you this, but you pay for that. And once you're gone, you can't ever come back. When you're out of the blue and into the black. En esta época del año, a los niños y niñas se les adormece en una gran carpa llena de luces de colores, payasos, trapecistas, mujeres hermosas, elefantes, osos, tigres, leones, monos, perros y muchos animales más que son forzados a realizar actividades en contra de su naturaleza, aderezadas además de jornadas de trabajo llenas de golpes y cansancio. Esa inocente ilusión de los y las más pequeñas esconde una opresión voraz hacia los animales utilizados en estas prácticas. Y no os dejéis engañar, Dumbo no quería ser una estrella del circo. Amigas y amigos, por hoy nada más. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras y nos escuchamos otra vez aquí la próxima semana en La Osa Perdida.